traía con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera, la chacarera. Bien aiga con el mocito, ¿de dónde se habrá venido? No se ha perdido ni un gato, ni un escondido, ni un escondido. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, así nos canta, así nos canta. Soy del pago de la loca, en donde calcina el sol, pa'l tiempo de la algarroba, santiagueño soy, señor. Conozco la triste queja que sufren los alitrales, quemado por ardientes soles, lleno y pesares, lleno y pesares. Mi pago es a veces triste y alegre en sus emociones, por eso mantienen siempre sus tradiciones, sus tradiciones. En Loreto yo he nacido, al tiempo del carnaval, y por eso la vidala me hace llorar, me hace llorar. Y aquí termina mi canto, pa' que se acuerden de mí. Viva Santiago querido, viva el bomboyero.